La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, una noche más. Y tenemos, bueno, pues dos cosas importantes que decir. Una, que damos la bienvenida a los oyentes de la emisora online KCM. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Miam, miam, miam! A ver si lo digo bien. KZM, por la cual vamos a empezar a emitir este programa los domingos por la noche. Y otra, que no lo hemos hecho aposta, de verdad, no lo hemos hecho aposta. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y es que cuando hicimos este programa no nos planteamos en ningún momento hacer una agenda de cosas interesantes para el fin de semana, pero es que hay tantas cosas buenas y nos llaman y nos lo cuentan y nos lo envían que no nos podemos resistir. Pero antes de pasar a las buenas cosas que van a pasar este fin de semana, antes de todo eso, hay una cosa importante, muy importante que contar. Y es que el Boqui continúa con su lucha y continúa haciendo actuaciones a pesar de que le han cerrado el local. Durante esta semana hemos estado persiguiendo de alguna forma al propietario, uno de los propietarios, Dick Angstad, pero no ha habido forma, está terriblemente liado y no ha habido manera de poder contactar con él. Pero nos ha contado que sigue habiendo actuaciones. Por ejemplo, esta noche en el Swing Jazz Club va a tocar una verdadera maravilla de mujer que se llama Nicole Henry y que, bueno, pues ha cogido el Le Swing Club, ya sabéis, el que nos estuvo hablando Monse, de Jazz y Más, cosas tan bonitas y tan estupendas como esta. That old black magic's got me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. That same old witchcraft when your eyes meet mine. That same old tingle that I feel inside. And when the elevator starts its ride, up and down I go. Round and round and round I go. Like a leaf that's caught in a tide. Oh, I should stay away. But what can I do? I hear your name and I'm aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. So you're the lover that I've been waiting for, and you're the mate that fate had me created for. Up and down I go. I go, I'm in a spin, I'm loving the spin I'm in. I'm under that old black magic called that only your kiss can put out my fire. pues cosas tan magníficas como estas ocurrirán en el Swing Club, ya sabéis, en ese el Swing Jazz Club, en ese club privado. Sí, ya sé que es privado, ya sé que entra poca gente, ya sé que no es lo mismo que un lugar como el Bogie, pero al fin y al cabo lo que está consiguiendo la gente del Bogie es recolocar algunas de las actuaciones en otros locales. Por ejemplo, a Nicole Henry se la podrá ver también en el Junco al día siguiente, y yo de verdad os aconsejo que veáis a esta artista estadounidense, que es una verdadera maravilla. Y deseando poder hablar con Dick una de estas semanas y que nos cuente lo que estuvo relatando en la rueda de prensa del jueves pasado y lo que pasó en el concierto del Johnny, deseándole todo lo mejor, vamos a pasar a la siguiente cosa, que es ni más ni menos que la celebración de 40 años de un disco. Green Preservation Society, God save Donald Duck for the veal and variety. Lo dice el principio de esta canción, se llama exactamente como el disco, Village Green Preservation Society de los Kinks. Y estos que suenan, aunque lo parezcan, no son los Kinks. ¿Y qué han hecho estos locos admiradores absolutos de los Kinks, como son José Casas y su grupo La Pistola de Papá? Pues se han juntado para hacer cuatro temas de tributo a los Kinks, junto con mucha más gente, como por ejemplo Los Imposibles, Fortune Tellers, Delco, Sara de Rubia, Señor Miyagi, The Season. ¿Y dónde lo van a hacer? Pues lo van a hacer este sábado por la noche en la sala La Pequeña Betty. Yo creo que de verdad merece la pena que escuchéis bien atentamente las voces, el sonido setentero total que ha conseguido José Casas. Este pequeño disco de cuatro canciones ha sido grabado hace nada, en julio y agosto, en el estudio Six local, y está interpretado por algunos de los músicos que acompañan normalmente a José Casas. Por ejemplo, está José Casas a la guitarra y a las voces, Julio Zavala, guitarras y voces, Álvaro Márquez al bajo, Dani Quinda a la voz solista y Tony Gavilán a la batería. Todo este maravilloso homenaje ocurrirá en la sala La Pequeña Betty el día 22 por la noche, y bueno, pues a ese precio ridículo de 7 euros. Vamos a escuchar otra de las canciones, la segunda canción de este EP, que se llama Stars Back. Yeah. escuchando esta canción, uno casi espera escuchar también, junto con la canción, los huevos fritos del vinilo, ¿no? De ese disco de los Kings, que se llamó Village Green Preservation Society, y que van a celebrar de tal manera estos chicos, estos locos de la música de los Kings, que son José Casas y la pistola de papá, junto con tantos amigos. Uno de los amigos que se querían haber apuntado a esto, a esta celebración, precisamente es, Cooper, nuestro amigo Alex, al que entrevistamos hace un par de semanitas aquí en el callejón. Pero ¿qué pasó? Pues que esa misma noche, Cooper actúa también en la Sala del Sol, y bueno, pues lo tenía un poquito complicado para estar en dos sitios a la vez. Y en una actuación de Alex de Cooper puede pasar cualquier cosa, sobre todo en directo, como pasó, ya sabéis, en ese disco que sigue siendo número uno de singles a día de hoy, aunque llamar esto un single es una cosa pues así muy especial, ¿no? Porque un cuatro canciones que contiene 56 minutos de un concierto en directo, yo no creo que pueda llamarse single. Pero bueno, este LP secreto e encubierto en vivo, con cuatro canciones enlatadas, de las que se hicieron en estudio, magníficas y una actuación increíble, contiene joyitas como esta, como el Nervous Wreck de los Radio Stars. Pero no os perdáis la explicación de un Alex sorprendentemente dicharachero, que contó en esa actuación, él que no suele hablar mucho entre canción y canción, muchas cosas y algunas muy, muy interesantes. La siguiente canción, Necesito Chuleta, como Matías Prats. Esta canción se la quería dedicar a un amigo del grupo, porque hay una tienda de discos en San Sebastián que se llama Belcha Records, que son gente de puta madre, y que yo, hablando un día con ellos, me hablaba de este personaje y me decía: el Dani Mortaja este es como tú, pero tú en mod y él en punk. Bueno, pues esta canción es para Dani Mortaja. Perdona que la vamos a destrozar. Vais a escuchar una canción de los Radio Stars que va a sonar como si fuera de la película de Gris. One, two, three, four. Yeah. Y si esta canción a lo mejor es posible que suene en el concierto de Cooper en la Sala del Sol, esta seguro que va a sonar. Se llama ni más ni menos que Ruido, y es ese power pop que nos vuelve locos en el callejón. Vamos ya, esta noche tienen que temblar las paredes de tu habitación, el ruido te hará mejor. Cómplices para luchar. Ojalá tú quieras resistir al lado del perdedor. Me he pasado media vida desnudando mi corazón, confesando mis secretos en cada canción. volumen, feedback, distorsión. Y que salte las alarmas en esta ciudad. Siento orgullo de lo que fui, pero más de lo que puedo ser. No te lo vayas a perder, no te lo vayas a perder. Posadero, traedme un cordero a fe mía y una buena jarra de cerveza. Manolo, Manolo, ¿pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? ¿O qué digo, Antoñeta? Yo soy el rey de este sitio. Pero Manolo, una cosa es que aquí digan que se come como un rey y otra cosa es que lo seas. Callad, callad, ir a vuestros aposentos. La Cerve, junto a la plaza de Navalcarnero. A cuerpo de rey. Las mejores viandas de la zona sur. Chuletón de buey. Chuletitas de cordero. Pregunta por las cazuelitas. Te sorprenderán. Sí. ¡Nam! Manolo, hay que ver cómo te has puesto. Ay, Antoñeta, es bueno ser rey. Manolo, Manolo, que nos está mirando todo el mundo. ¡Manolo! Encárgate los caballos. Y bueno, pues ya sabéis que para terminar o para empezar o para continuar el fin de semana, este que no nos planteamos, pero que siempre nos llegan muchas propuestas interesantes, en la Cerve, el viernes por la noche, hay una fiesta. Y tenemos a la persona que va a dirigir esa fiesta, la tenemos al otro lado del teléfono, Juan Demencial, que es el, no sé cómo llamarlo, conductor, maestro, disc jockey, pinchadiscos, mejor que nos lo cuente. Buenas noches. Pues ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamamos en esta noche del viernes? Yo creo que simplemente, como toda la noche, es el DJ. El DJ, vale. Ese señor con el que meterse y con el que disfrutar, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, se intenta, al menos se intenta. Por lo menos se intenta. Bueno, ¿y qué es lo que nos propones para la noche del viernes en la Cerve? Aparte, ya sabemos de todas esas cosas que se comen y se beben tan ricas en la Cerve, vamos. ¿Qué nos propones? Pues vamos a preparar una fiesta en la que el principal ingrediente es la música y es un retorno a los 80. Ajá. Forma parte de la programación habitual de la Cerve, el Chicago 80, pero va a ser una fiesta o una programación más concreta de lo que significó la música de los 80 desde el retorno de la nueva ola en Inglaterra y en España, lo que se denominó la movida, hasta los nuevos románticos, lo que entonces se denominaba techno, que no tiene que ver con la sección que tiene ahora. No, desde luego. Y la música, el retorno de la música de guitarras en la música americana, lo que el precedente de lo que es ahora la americana y que entonces se llama el nuevo rock americano. Ajá. En fin, pues todas las músicas que fueron surgiendo desde el principio de la década hasta el final. Muy bien, ¿y todo esto será el viernes por la noche o el sábado por la noche? El viernes por la noche. Viernes por la noche, ¿a partir de qué hora? ¿A la hora bruja? Pues a las 23, cuando terminan todas las cenas y las raciones, pues entonces ya se apagan las luces y empieza. Y cuando se apagan las luces es cuando empieza lo bueno, ¿no? Sí. En la Cerve y en cualquier otro sitio. Sin embargo, yo le he pedido a Juan Demencial que me enviara algo de música y él me ha enviado otra cosa, que no es de los 80. A ver, cuéntanos un poquito esa devoción que tienes por Le Punk. O Le Punk, pues, no sé cómo... Ya me gustaban cuando eran algunas de sus Buenas Noches Rose. Uh-huh. Y es un grupo que yo creo que puede dar el salto cualitativo y de ser un grupo de masas y que pueda dignificar la música de calidad, porque hay realmente hay grupos en España que tienen mucho potencial comercial, pero a la vez tienen mucha calidad. Y este es uno de los grupos que yo creo que puede dar el salto al estilo del salto que dieron en su momento Amaral o Fito y los Fittipaldis. Uh-huh. Y ojalá diesen otros grupos como lo que estabas pinchando antes, Cooper, que tiene un potencial comercial extraordinario, pero bueno, a Cooper le tuvimos aquí hace dos semanas entrevistándole y nos comentaba que, bueno, de hecho, en este programa nosotros hacemos una cosa que es que al artista que entrevistamos le damos la posibilidad de que se dé un gustazo, ¿sabes? Es uh-huh. decir, un archivo sonoro que a él le apetezca escuchar, que a él le apetezca que suene en la radio. ¿Sabes lo que eligió Alex como gustazo? Dime. Un minuto de aplausos. Un minuto de aplausos. ¿Por qué? Porque quería aplaudirse a sí mismo, que es la primera vez que llega al número uno en algo. Después de 25 años en el mundo de la música, es la primera vez que está en el número uno de las listas de ventas de singles. Estupendo. Entonces, pues me parece muy merecida, además. Me pidió un minuto de aplausos y aquí le pusimos un minuto de aplausos. Pues una, muy pues, merecido, sin duda. Y los disfrutó, pero vamos, como un enano, No, así no me extraña. Claro. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Hay gente con muchísima calidad que está ahí, pero que no termina de pegar ese salto, ¿no? Que ha pegado gente como la que tú decías. Y sí, bueno, pues me parece muy buena la propuesta, me parece muy buena la fiesta del viernes por la noche. Y nada, pues lo que hay que hacer es ir a la Cervia a pasárselo bien, ¿no? Pues sí, yo os espero. Espero que estéis por allí y que podamos pasarlo bien. Ah, son temas que pertenecen a la memoria de muchos de nosotros. Ajá. Y de la gente que habitualmente acude, y pues yo creo que vamos a tener una fiesta estupenda. Y una pregunta te iba a hacer. ¿Metes cosas de clavo? Es decir, con el reclamo de la música de los 80, de repente metes, pues eso, cosas de Le Punk, o cosas de Cooper, o cosas de... ¿eh? Sí, lo que pasa es que... ¿Lo intentas o bueno? Probablemente, bueno, eso lo hago cada noche. Sí. Buscar versiones extrañas o poner grupos que creo que merecen la pena que sean descubiertos por la gente y bueno, pues con resultados diversos. Pero hombre, supongo que en la fiesta de los 80 pues la programación estará basado en esa música, aunque también con versiones alternativas, incluso de temas de los 80. Ajá. Muy bien, pues os esperamos a todos allí en la Cerve y lo que hacemos ahora es que nos largamos con Le Punk, con una de las canciones que nos has enviado que se llama El Hombre Santo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver qué tan santo es. Bueno, Juan, muchísimo gusto y nada, a disfrutar allí. Allí nos vemos en la Cerve. Muy bien. Venga, hasta luego. Nos vemos, hasta ahora. Hasta luego. Perspicaz. al callejón sin salida. De esta calle no podrás escapar. No te voy a retener, no, porque serás tú mismo quien no quiera salir de aquí. ¿Crees que estás preparado? Escucha atentamente esta historia que te voy a contar. Sígueme. La otra noche soñé contigo. Ahí estabas tú. Tan bella, con tu pelo largo, tus manos finas, esa piel tan delgada y tan blanca que siempre te caracterizó. Soñé que te tenía entre mis brazos, pero cuando me quise dar cuenta, ya no estabas. No sé si fue un sueño o una premonición, pero el caso es que ayer, cuando me desperté, tú ya no estabas. No dejaste una nota, ni me llamaste. Tan solo supe de ti cuando encendí el televisor, a eso de las 2:30. Fue entonces cuando te vi de la forma más horrible que jamás creí poder verte. Ahí estabas tú, empapada en sangre. ¿Por qué no me dijiste que no eras feliz conmigo? En todos estos años creí haberte hecho feliz, pero ahora me doy cuenta de que no fue así. ¿Sabes? Podríamos haber cambiado, haber vivido de otra forma, en otro lugar, haber hecho las cosas de otra manera. Podría haber cambiado de trabajo, pero este final, ¿no? No me lo merecía. Y tú tampoco. Ahora no sé qué hacer. Me veo ante el televisor y solo pienso en acabar con mi vida. Te echaré de menos. Te quiero, cariño. Esta historia tan tremenda me ha pedido un contraste, una voz como esta, la voz de Eva Cassidy. Una voz que cura heridas. Ay, bueno, vamos a hablar con Teddy a ver qué nos cuenta. Buenas noches. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Impactado. Sí. Así estoy, impactado. Sí, bueno, he necesitado poner que es ficción, ¿eh? Es ficción. Sí, pero he necesitado poner a Eva Cassidy para recuperarme. Claro, recuperarte un poco, ¿no? Sí, hacer un poquito de espejo. De la emotividad ahí. Bueno, nos has dejado. Bueno, yo tengo que deciros a toda la audiencia del Callejón del Hambre, que por cierto, esta noche, Teddy, tenemos que decirte que estamos estrenando audiencia. ¿Y eso? Porque este programa se va a empezar a escuchar desde este mismo domingo en la radio KZM online, una radio online que nos ha pedido que les mandemos el programa. Y, ¿de qué provincia? Es una radio online que se emite para todo el mundo. Ya, pero me refiero a donde tienen su... Aquí en Madrid. ¿Madrid? Sí. Bueno, pues un saludito para KZM. KZM, sí señor. Okay, y bueno, pues tengo que deciros que normalmente yo escucho los archivos que me envía aquí nuestro amigo Teddy, tanto del Callejón Sin Salida como del Callejón de la Risa, pero esta vez no he tenido tiempo, así me ha sido materialmente imposible y de verdad que me he quedado patidifuso. Te ha impactado, ¿no? Me ha impactado. Sí. Según lo estaba escuchando y estaba viendo dónde iba, porque me imaginaba dónde iba al final. He cogido el disco de vacas y he dicho, me voy a proteger. Defensa. un poquito de esto, a ver que suena un poco. Sienta bien, ¿eh? Sí. Es como un bálsamo, además la voz de esta mujer es una maravilla. Bueno, sí, pues muy bonito. Es muy, muy bonito. Bueno, pues nada, aparte de eso hay muchas novedades por aquí, de muchos tipos. Una de ellas, una de ellas puede ser una gran noticia que no voy a decir todavía. A lo mejor la digo el jueves que viene, pero todavía no puedo decirla porque no está confirmada. Entonces no, no te la puedo llegar a contar. Y bueno, pues otras noticias que hay por aquí. Pues nada, que seguimos peleándonos con lo del bogey, con lo del bogey jazz, que hay unas actuaciones del bogey fuera del bogey, que ha cogido artistas de los que ya tenía cerrados fechas y se los ha llevado a otros locales. Lógicamente. Pues hay locales como el Junco, que conocemos muy bien, ¿verdad? Y otros nuevos por completo. Y, o sea, que los demás locales están apoyando muy mucho. Sí, sí, sí. En la rueda de prensa del otro día estaba el director de Clamores, estaba el del Junco, estaban pues un montón de gente allí apoyando el tema, ¿no? El tema de la música en directo, que tan difícil y tan complicado es aquí en cualquier otro sitio. Yo no sé cómo está la cosa por allí, por Múnich. Aquí hay muchas actuaciones todos los días en garitos y tal. O sea, que hay mucho movimiento. Luego, aparte, hay en el Olympia Halle, que es el... pues por decirlo de alguna manera, como si fuera el Palacio de los Deportes de Madrid. Ajá. Pues hay actuaciones todas las semanas y de grandísimos, bueno, números uno en listas de todo, del mundo entero, ¿no? Ajá. Sí, del mundo entero. Bueno, o sea, yo tengo una curiosidad, aparte de las actuaciones en directo y las ¿qué pasó con ese concierto que vais a ir a ver a una iglesia de órgano y todo eso? ¿Qué, qué ocurrió? Cuéntanos. Pues fuimos este fin de semana. Ajá, a ver. La verdad es que nos esperábamos un concierto de órgano de iglesia. Sí. Y tengo que decir que el concierto de órgano de iglesia duró solamente lo que es el órgano. Sí. Duró 5 segundos. ¿5 segundos? No me digas. Porque la entrada la hizo pues una mujer que tocaba el órgano y empezó. Dio 4 notas y ya empezó una grandísima orquesta. Con un coro muy bueno detrás. Ajá. Es la orquesta de Múnich y el coro de Múnich. Uh-huh. Y la verdad es que tocaron pues distintas obras de Mozart, de bueno, la verdad es que estuvo muy bien, muy bien. Además, la iglesia es tremendamente alta, con lo cual tiene una acústica, hombre, como todas las iglesias, ¿no? Magnífica, tiene una buena acústica. Sí, sí. Pero esta sí cabe mucho más. Uh-huh. Porque la altura que tenía era, bueno, descomunal. Sí, pero que lo del concierto de órgano, nada. Porque sí, sonó 5 notas y se acabó. Ahí como un poco pillados, diciendo, bueno. Pues qué pena, porque la experiencia... Sí, una pena porque, hombre, lo demás está muy bien. Y había 4 tenores, bueno, había 4 cantantes solistas. Uh-huh. Una soprano, una tenor alta, un tenor y el otro era un, no sé, un barítono, no sé. Se encantaba muy bien y tal, pero bueno, yo me esperaba otra cosa. Así que un pelín defraudado. Bueno, pues nada, espero que encuentres en otra ocasión encuentres un concierto de órgano, porque realmente es una cosa interesante de ver un sitio como ese. Y yo creo que este fin de semana ya llegan aquí, porque no sé si sabréis que aquí en Alemania el día 6 de diciembre llega San Nicolás o Papá Noel. Ah, ¿sí? ¿Ya el 6 de diciembre? Sí, el 6 de diciembre. ¡Qué velocidad! Aquí en Alemania llega San Nicolás. Ajá. Entonces claro. llegan los regalos el día 6 de diciembre. Sí, sí, sí, sí. Llega San Nicolás y los regalos, lógicamente. No, bueno. Entonces los niños alemanes ya se están echando las cartas a... A San Nicolás. A su majestad, a San Nicolás, o su lo que sea. Sí, sí. Pues, muy bien. ¿Qué cosa más y yo de momento no he visto pasar los renos y esas cosas por aquí, pero vamos. No. ¿Y tú te has pedido en algo cualquier momento, ¿Te has pedido algo para San Nicolás? Pues la verdad es que no. No. Bueno, sí, me he aprendido... entender mucho mejor a perfección el alemán. Así que como objetivo, a ver si se tira el rollo y me mete algún chip en el cerebro que pueda cambiar mi disco duro, ¿no? Tu disco duro latino, tu disco duro latino por uno alemán. Sí, sí, sí, sí, porque siempre que digo una frase, no sé qué, me dicen, ah, y la profesora me dice lo mismo. Nada, en español ya, pero en alemán no. O sea que... Pero por la construcción de la frase, quieres decir, ¿no? Exactamente. Claro, ya no son las palabras, sino las construcciones de las frases. Y bueno, pues, y a ver, ¿cómo has dicho eso? ¿En Spanish ya? En Spanish ya, porque ya es sí. Ya, sí. Claro, ya. Es sí, sí, sí. En alemán. Ya. Y decirte que, bueno, han plantado como, no sé, 80 casetas en medio de la plaza de Marienplatz, que es como si fuera, pues, la plaza mayor de Madrid. Sí. Pues con todo el mercado este navideño y tal, y un pedazo de árbol que medirá como 30 metros de alto, un pedazo de abeto impresionante. Sí. que hoy, cuando he pasado por allí, me he quedado alucinado. Pero de verdad, un árbol de verdad. Sí, sí, de verdad. Jolín. Han puesto un pedazo de abeto que puede tener 80, 90 años. O sea, que no para nada les ha llegado la crisis como aquí, que dicen que ni van a poner árbol este año en Madrid ni nada. No, pues aquí además lo han pegado, o sea, lo han talado directamente, y lo que no sé es cómo lo sujetan, porque hoy hacía mucho viento. Uh-huh. Es más, este fin de semana ya, aquí llega la nieve, uh-huh, con lo cual vamos a tener un fin de semana ya... Movidito. Sí. Fresquito, con mucho viento, nieve y puertecito. Y San Nicolás, pues, navideños. Pues qué más quieres, ya lo tienes todo. Bueno, pues ya nos contarás, nos tienes que hacer un informe de cuáles son los dulces navideños típicos de allí, esas cosas. No te preocupes. A ver qué es lo que hay. Y te mandaré alguna fotilla también para que la veas. Y hablamos un poquito de zampa alemana, que no solo va a ser cervezas y salchichas, ¿vale? Sí, porque tiene muchas más cosas. Claro. ¿Sabes? Bueno, pues nos vamos a ir con Vic Shepard, que es un armonicista que nos ha mandado una amiga, que este hombre solo graba discos acompañando a sus espectáculos de títeres. Ah, qué bien. Y hace unas cosas, es de Nueva Orleans y es una pasada. Bueno, nos vamos con Vic Shepard y con una canción que se llama Bogalusa Street, y nos hablamos la semana que viene. Venga. Muy bien. Chaoito. Chao, chao. Adiós. En el callejón del hambre comemos de todo. Vinilo o muere. El oscuro y brillante mundo del vinilo, contado por Juanlu para el Callejón del Hambre. Bueno, y aquí estamos otra vez, como cada mes, una vez, ya sabéis, un jueves de cada mes, el penúltimo jueves, hablando con Juanlu, que nos va a contar novedades y cosas del vinilo. Buenas noches, Juanlu, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas por ahí? A ver. Pues bueno, como siempre, ¿qué vas a decir? Ah, estupendo. Bueno, pues nada, ya hemos entrado en el mundo del vinilo y estamos esperando que nos cuentes cositas. A ver, cuéntanos. Tendré que hacer una parada porque hoy, ni más ni menos, Ajá. En este año el gran sello Liquidator cumple 10 años. 10 años, sí señor. De duro y largo trabajo. Que hay que decir para los oyentes que la sintonía de este programa es de un grupo que editó Liquidator, los Peeping Toms, por cierto. Efectivamente. Ajá. Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué podemos hacer para celebrar esos 10 años, 10 añazos? Porque llevar 10 años en este tema es una cosa bien gorda, ¿no? Bueno, claro, esta gente ya sacando singles desde hace mucho tiempo, de grupos españoles, también tienen licencia de grupos extranjeros, Roy Ellis, y varias gente así antigua, y trabajando con ello. Y durante años, porque el reggae se pone de moda, se quita, tampoco esto reggae por hablar como Bob Marley y cosas de esas, porque la música jamaicana es mucho más. Claro. Esta gente sigue trabajando. Y a duras penas, siguiendo sacando, pues tienen ya un montón de referencias. Ahora mismo aquí no tengo el número de referencias, pero vamos, tienen bastantes. Sí. Y el tema es que este hombre quería hacer su 10º aniversario, ha sacado un disco doble que sale ya a las tiendas. Ah, qué bien. Esta semana ya ha llegado, ya las ha recibido con carátula desplegable. Ajá. Con 18 temazos de un montón de grupos clásicos. ¿18 temas? Sí. Qué lujazo. Un disco doble, es un doble LP. Sale en vinilo y en disco. En vinilo y en CD. Perdona. Sí. Es un doble, salen de Lauren Aitken, Nurkaya, Pepin Tom. Wow, qué maravilla, qué maravilla. Es un montón. Bueno, pues una de las cosas que nos ha enviado para empezar, antes de nada, vamos poniendo música, es un temazo para mí de un grupazo que es Flight 404, que se llama Turbulence y que nos va a dar pues el principio de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Efectivamente. Vamos allá con ello. Aquí lo tenéis. Cabin crew, please be seated. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. We are now crossing a zone of turbulence. Please fasten your seats and keep your seatbelts fastened. Thank you. No, we're gonna die! We're gonna die! Estos que escucháis, los Flight 404, no sé si estarán en el recopilatorio. ¿Cuál está en el recopilatorio? ¿Este del que nos hablas? ¿Los Flight? Sí. Pues ahora mismo te digo, porque es que como salió ayer. Ah, bueno, entonces, claro, ni sí, siquiera. Sí, el tema 8 está. Es otra canción, la Stop the Train. Ajá. ¿Y estos chicos, esta gente, son de hace muchos años, son de ahora, practican un sonido antiguo? Hombre, ¿cómo es esto? No sé mucha historia de ellos. Sí. Es que son de ahora, porque vamos, yo como digo que camiseta, les he hecho camiseta hace poco, estando claro, ahora. Claro. Y que yo sepa, son de ahora. Sí. ¿Sabes? Y ahora que son gente que lleva en este mundo del reggae toda la vida. Claro. Que tienen más pasado en otras bandas. Creo que no tienen muchas cosas sacadas. Uh-huh. Yo lo he mandado porque el de Liquidator le he pedido que me mande una recopilación de los discos que más sirviera para poner. Uh-huh. Y lo manda a ellos. A otros sí los conozco más, pero a estos Flight no mucho, pero los temas que yo me parecen los temas increíbles. Bueno, pues ahora vamos con una banda de la que yo me declaro fan. ¿De quién hablamos? De los Granadians. Hombre, por Dios, es la mejor banda del mundo. Yo me declaro fan de estos chicos. Y quien no haya visto en directo nunca, le aconsejo que vayan a verlos, porque eso sí que es un show, vamos. Eso es un show, es un espectáculo. Bueno, además, solamente ahora está grabando, perdón, te digas, acaban de grabar un nuevo disco. Sí. Además, un discazo que tiene pinta de sonar muy bien. Lo han grabado en plan analógico todo. Uh-huh. Lo han grabado en el estudio de Doctor Explosion, con un sonido así a lo antiguo. Wow, qué y bueno. Y en poco saldrá. O sea, no sé cuándo exactamente, pero en poco saldrá. Y cuando salga, estarán de gira por Madrid. Y entonces a todos los oyentes les aconsejo que le guste la música que le guste, que no se pierdan ese show, porque bueno, van a salir contentísimos. No, no, divertidísimos, y además solamente tenéis que ver alguno de sus vídeos en la página. Si entráis en Liquidator, en la página de Liquidator, veis algún vídeo de los granadenses, que ya solo con eso ya tenéis para divertiros. Increíble, increíble. Pero si no os lo creéis, os voy a poner una canción, que por cierto me encanta esta canción. Buenísimo. Que se llama Una chica me dijo una vez. Y no os perdáis la letra, ¿vale? Atentitos, ahí va. Una chica me dijo una vez que yo era un vividor. Yo le dije que tal vez y me regaló un reloj. Chica, quédate junto a mí. Me decía una y otra vez. Sí, tal vez, quizás, nena, te llamo después. Yeah, yeah. Mis amigos y yo salimos siempre a bailar. Las muchachas piensan que estamos locos de andar. Chico, eres muy raro. Me decía una y otra vez. Y lo que sucedió te lo cuento después. Bueno, pues si os habéis enterado bien de lo que le dijo una chica una vez, yo espero que sí os hayáis enterado. Seguimos hablando con Juanlu de Vinilo o Muere. Ya sabéis, esta sección que tenemos todos los últimos, penúltimos jueves de cada mes, en la cual nos cuenta cosas de vinilos, y en este caso nos está hablando de un sello que para mí ya es una especie de institución en este país, el sello Liquidator, dedicado en cuerpo y alma al reggae. ¿Pero solo al reggae? No, hombre, hacen, desde siempre tiene música para otras cosas. Ajá. Ska, calypso, rhythm and blues, rocksteady. Soul, rocksteady, blue beat y vamos, todo ese tema. Bueno, pues un tema con muchísimo gusto y muchísima calidad, ¿no? Hombre, esta gente lleva toda la vida con ello y luchando además por ello. De traer grupos y que no venga nadie al concierto y hacer giras gigantes. Ajá. O sea, porque hacen giras que aunque en España no llegan, pero este hombre hace de manager y se va de gira. A lo mejor viene Roy Ellis y otra gira entera. Ajá. Y ves toda, y en Roy Ellis. Todos los fines de semana en no sé dónde, en Londres, en Brasil, en no sé dónde. Y claro, en plan trabajo, porque tampoco es que te vayas de juerga. Evidentemente. Pero bueno, luchando por el reggae y por la música, que es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que cuando hay que hacer? Le gusta algo, tiene que luchar por ello. Y gracias a esta gente, pues puedes tener todos estos grupos a tu mano. Ajá. Por cierto, vamos a decir que este disco es a la venta ya, porque ya está a la venta en la tienda Le Trip, en Manuel Malasaña. Ajá. Que es una tienda que tiene la persona Liquidator. Que te puedes encontrar, que están muy cachondas, y aparte toda esta música la puedes encontrar perfectamente. ¿En la calle Manuela Malasaña? Sí, en la calle Manuela Malasaña, el número exactamente no me acuerdo. Bueno, pero tampoco es muy grande la calle Manuela Malasaña. Se llama Le Trip. Tienen camisetas así en plan Freak de Paco Martínez Soria, todas esas cosas. Ah, y aparte bueno. Ahí tienen la sede del sello. Ajá. Y puedes encontrar todos los discos de Equidator que quieras y lo que te haga falta. Bueno, pues ya sabéis dónde está. Cosas como ese recopilatorio maravilloso y en las que seguro que hay está Roy Ellis, porque este es un monstruo, es un mago este tío. Hombre, todo lo que está editado por esta gente está ahí. Ajá. Este, en Equidator han sacado varios discos últimamente de ellos. Ajá. El doble que sacaron y varias cosas y vamos... Bueno, pues esos son discografías que hay que tener. Bueno, pues vamos con ellos, vamos con Roy Ellis, directamente con esta canción que se llama Take It As It Comes, y para no perder el ritmo, no se os ocurra perderlo, fijaros que bien viene esto. Las gallinas del callejón están aquí todas bailando alrededor. Se nos ha pasado el frío, porque con esta música calentita se nos calienta, pero es que se nos calienta todo. Y bueno, pues todo esto se lo tenemos que agradecer a Juanlu, que está aquí al otro lado del teléfono contándonos desde este espacio de Vinilo Muere, pues las historias de los vinilos y en este caso, pues ya sabéis, la celebración de los 10 años de Liquidator. Oye, ¿sabes si se va a organizar algún concierto, algún evento, alguna cosa de estas para decir? Llevamos 10 años haciendo esto. Porque si hubiera, me hubiera enterado, sé que quería hacer algo hace tiempo. Sí. Pero claro, no me enteré de nada todavía. Y bueno. Me extraña, porque bueno, está pasando muy amiga mía y me hubiera enterado bien. Ajá. Que también con todo el trabajo que hay y todo el tema, sacar este disco, juntar a gente y todas las giras que tienen ahora mismo están con Roy Ellis hasta que acaba la Navidad con el nuevo disco. Y me parece que no van a hacer nada todavía. Bueno. El disco y estas cosas. Pero bueno, de todas maneras, como van a haber conciertos varios, ajá, todos estos grupos que pueden ver, por eso digo a todos los oyentes, que se vayan a la tienda hasta que he dicho antes, si no al otro lado, se compren el disco doble, siempre, en vinilo, no en CD, escuchen todos los grupos que vienen, porque muchos de ellos son aquí españoles, otros son alemanes y de estos sitios, y otros jamaicanos como Roy Ellis, y pueden verlos en breve en Madrid. Muy bien. De todas formas, si se organiza algún lío de estos magníficos de 10 años de tal, y en el que haya mucha gente tocando y homenajeando esa lucha diaria por la buena música, al fin y al cabo, ni más ni menos, pues no lo cuentas por aquí. Yo si me entero, automáticamente te llamo para que se lo digas a toda la gente. Venga, genial. Bueno, pues nos vamos a despedir de ti con The Senior All Stars, que me imagino que es una banda, una especie de banda de gente mayor que lleva mucho tiempo haciendo reggae, ¿no? Por el nombre, sí, ¿no? Son muy mayores. Yo conocí a uno de ellos cuando estuve en Madrid tocando. Ajá. Y vamos, bastante mayor. Gente muy seria. Ajá. Pero claro, gente lleva otra vida. Vamos, en la foto la ves, pero vamos, en directo, gente bastante, bastante mayor, bastante curtida. Ajá. Pero muy buenos, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. Bueno, pues con estos 25 céntimos, 25 cents, nos vamos y nos despedimos de ti hasta el mes que viene. Estupendo. Venga, Juanlu, ala. Venga, un saludo a todos. Ala, un saludo.